Muy buenos días, Cintia, y muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Cómo le va, padre? Buenos días. Si no me equivoco, el 1 de noviembre se va a tratar la cuestión del aborto en diputados. ¿Cómo es la perspectiva teniendo en cuenta la nueva configuración de la Cámara? Sí, bueno, lamentablemente, ¿no? Ya empezamos a debatir esto, que no es prioritario en el sentido de que hay tantos niños hoy, por ejemplo, que necesitan una ley de adopción para que los contengan. O sea, hay tantos temas mucho más prioritarios que esto, pero bueno, se ha instalado el debate y sí, el 1 de noviembre lo empezaremos a tratar recién en la primera comisión, que es la de asuntos penales, y esto después va a pasar por otras comisiones. Y bueno, esto ya en primer lugar es llamativo, ¿no? Que hay problemas en Argentina que realmente son urgentísimos con respecto a la infancia, sin ir más lejos, sí. Y que resulta que la prioridad y la obsesión esté con la cuestión del aborto. Parece que ahí que la carga es fuertemente ideológica más que de intereses por el bien del ciudadano y de tener los pies en la realidad de la calle, ¿no es así? Totalmente, totalmente de acuerdo, es un tema ideológico y bueno, nosotros por supuesto que con muchos argumentos y preparándonos con el resto de los diputados estamos dispuestos a dar el debate y estamos dispuestos a responder a muchos de los argumentos que hoy estarían como justificando el tratamiento de una ley para legalizar el aborto, pero encarándolos desde otro lado. Por ejemplo, uno de los argumentos que ellos plantean es el tema de las muertes maternas por abortos ilegales. Y lo que dice el Ministerio de Salud, primero que son 100 las muertes maternas por aborto ilegal, pero en la Argentina también son 400 las mujeres, las muertes maternas por parto. Entonces, son 400 las mujeres que desean seguir adelante con su embarazo, tener el bebé, y también estas mujeres son las más pobres y las que se mueren en el momento del parto. ¿Por qué? Porque no hay un sistema y una contención integral de la mujer embarazada durante el embarazo y durante el parto, sobre todo en los sectores más carenciados. Y eso reduciría las muertes maternas, no solamente las que van, digamos, a tener su bebé, sino también a las que han querido abortar en forma ilegal, que terminan en centros de salud muchas veces sin el material necesario y también se mueren, digamos, por aborto clandestino. Y todo esto se podría también solucionar con un sistema de salud integral en las zonas más carenciadas. Y la verdad es que aquellas que promueven el aborto no lo quieren tratar porque lo que no quieren es que se les reduzca esta tasa, porque hoy en día casi que es el único argumento más fuerte que tienen para fundamentar esta gran preocupación para legalizar el aborto. Pero nosotros tenemos el argumento más fuerte, que es debilísimo. Es decir, una cuestión de sí, tratar por la cuestión de 100 mujeres de toda Argentina, ¿no?, que merecen todo el respeto, pero y con eso justificar lo que es el asesinato del niño y luego las consecuencias traumáticas para la madre, es que no hay, argumentativamente, no hay por dónde agarrarlo. No, totalmente. Nosotros siempre cuando decimos que defendemos la vida, que por eso estamos en contra del aborto, defendemos, por supuesto, en primer lugar, la vida del niño por nacer, porque al abortarlo lo estamos matando. Así que nosotros tenemos que defender al más débil, que es el niño por nacer. Pero también tenemos que defender la vida y la calidad de vida de las mujeres. Y cuando ellos plantean, ¿no?, esta necesidad de un derecho a abortar, nosotros decimos, pero ¿cómo van a estar reclamando desde ese lugar? Si a la mujer es un flagelo contra sí mismo también pasar por un aborto. O sea, las secuelas que les quedan a las mujeres, tanto físicas como psicológicas, son irreversibles. Y eso nadie te lo cuenta, pero hay escritos en todo el mundo sobre justamente el trauma posaborto, y de eso normalmente no se quiere hablar. Y por ejemplo en España, donde el aborto es legalizado, pues es que ahora ya hay muchas denuncias por parte de muchas mujeres contra el Estado, porque dicen, pero a mí no me contaron que está bien, ok, el aborto en España es libre y es gratuito, pero nadie me dijo que me iba a dejar todas estas secuelas, que más allá de que sea libre y gratuito, me han afectado de una manera muy muy fuerte, bueno, la psiquis o también físicamente, ¿no?, a la mujer. Y más allá de la documentación científica y de los libros, yo creo que todos conocemos casos a nuestro alrededor de personas que están, de mujeres que están muy mal, ¿no?, y muy depresivas por causa de los abortos. Efectivamente, o sea, que tenemos la experiencia en personas conocidas, yo creo que la mayoría de los ciudadanos tienen algún familiar conocido. Totalmente, entonces al revés, nosotros lo que decimos, bueno, ya que este tema se instaló en el debate público, de nuestro lado, aquellos que defendemos la vida, tenemos que también fortalecer la argumentación para que, bueno, todas las mujeres que normalmente quizás no saben lo que implica un aborto, bueno, también darlo a conocer. Y hay algo muy claro, hoy la ciencia demuestra que hay vida desde la concepción, ya no tienen solamente que ver con una convicción nuestra, una convicción religiosa, que por supuesto la tenemos y la seguiremos teniendo, ¿no? Que la vida es un regalo de Dios y que también por eso nosotros la debemos preservar y cuidar. Pero no solamente eso, sino que hoy la ciencia demuestra que hay vida desde el momento de la concepción, que esa vida tiene toda la carga genética de un ser humano, con lo cual ya desde ese momento es un ser humano, y aparte tiene un ADN distinto al ADN del cuerpo de la madre, con lo cual no es una extensión del cuerpo de la madre. Entonces, hoy la ciencia demuestra que hay una vida, que hay una vida de un ser humano, que es vida humana, es una persona, y es distinto al cuerpo de la madre. Entonces, cualquiera que quiera interrumpir el embarazo, por X razones, algunas parecieran que podrían ser más justificadas que otras, pero de todas maneras, la interrupción del embarazo implica matar esa vida humana, que ya está, que tiene toda su personalidad completa, su carga genética. Y entonces eso lo tenemos que entender. Y entonces, ¿qué argumento hoy tiene la mujer para decir voy contra la vida de este ser humano? Nosotros decimos que no hay argumento que posibilite esa decisión. Y por otro lado, también es lo que dice hoy nuestra jurisprudencia, o sea, toda la parte, el marco jurídico argentino defiende la vida desde la concepción, y también por nuestra constitución, nosotros adherimos a tratados internacionales que también defienden la vida desde el momento de la concepción. Por ejemplo, la Convención del Niño, que dice que se es niño desde el momento de la concepción, y nosotros defendemos todos los derechos del niño. O sea que, visto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la salud de la mujer, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista científico y de sentido común, porque uno puede tener el hecho de decir que uno tiene muchísimos argumentos para matar a su hijo de 2 años. Es que esta mamá mató a su hijo de 2 años y tenía muchísimos argumentos. ¿Qué argumentos puede haber para matar a su hijo, no? Pues lo mismo en el seno antes de nacer, ¿no? No pueden existir argumentos como para matar a alguien. Estaríamos, cambiando, pervirtiendo lo que es el estado de derecho, ¿no? Si decimos que una persona puede tener muchísimos argumentos como para matar a alguien. ¿Qué sucede, Cintia, en el mundo de la política, tú que estás ahí dentro, sí, como para que se puedan dar estas posturas tan aberrantes? ¿Qué intereses hay? O sea, ¿qué intereses hay detrás de esa ideología? Porque simplemente con razonar un poco resulta algo inaudito. Sí, bueno, es increíble que en toda la agenda que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, parte de el tema de la defensa del aborto hoy es una bandera de los sectores que defienden los derechos humanos. Y nosotros decimos, no hay mayores defensores de los derechos humanos que nosotros, aquellos que defendemos la vida del niño por nacer, porque es el ser humano en la situación más indefensa. Pero es algo increíble, y los sectores de izquierda, sobre todo, son aquellos que tienen este tema como una bandera. Entonces, a mí lo que me preocupa, y esto tiene que ver con la pregunta que me hizo al principio, es la conformación de la nueva Cámara de Diputados, que se renueva en diciembre, porque nosotros este tema lo vamos a empezar a debatir en noviembre. Pero, bueno, es un tema que va a llevar varios meses, seguramente se va a extender el año que viene. Entonces, aquellos que van a terminar decidiendo y votando esto van a ser, en realidad, aquellos que estén ingresando a partir del 10 de diciembre. Y se han fortalecido algunos sectores que han hecho directamente campaña sus espacios políticos sobre la despenalización del aborto. Y me preocupa también toda la nueva camada de la Cámpora, ¿no?, que es la juventud del Frente para la Victoria, que también para ellos es una bandera que proponen el tema del aborto. Entonces va a ser muy duro para todos aquellos que defienden la vida ser escuchados, porque hay veces que uno se da cuenta, y en este caso yo me siento muy tranquila porque uno sabe que tiene los argumentos más sólidos, más convincentes. Sin embargo, muchas veces los debates políticos no pasan por lo que uno dice, sino justamente por dónde están pasando los intereses políticos. Y ahí es donde, bueno, me preocupa el tratamiento de esta ley, porque, bueno, el año que viene la conformación de la Cámara sería más proclive a que avance este tipo de temas. Y cuando digo este tipo de temas es que no solamente estaría la despenalización de la legalización del aborto, sino también, por ejemplo, la despenalización del consumo de drogas, estaría también el tema de la eutanasia, o sea, la fertilización asistida para personas, para parejas del mismo sexo, alquiler de vientre, bueno, cambio de sexo. O sea, son muchas las leyes que están queriendo entrar, y la verdad es que creo que el año que viene va a haber un contexto más propenso a tratar estos temas. Y bueno, pero por hablar del aborto y la eutanasia, cuando resulta que a nivel político hay interés y se intenta llegar adelante con fuerza, ¿no?, hay interés por eliminar a una serie de ciudadanos, o los que están en su madre, o los que están discapacitados, o los que son ancianos, esto es terrible, ¿no? Es decir, estamos en unos niveles muy parecidos a la selección de ciudadanos que hacía el nazismo. Estos me interesan, estos no me interesan. Es terrible, que usted dice es tan cierto, pero es increíble que haya tanta ceguera, ¿no? Y lo terrible es que esto se va instalando en la cultura. Yo, por ejemplo, lo veo cuando voy a debatir a los programas de televisión. La mayoría de los periodistas están a favor de toda esta corriente. Y uno pareciera que, a mí, por ejemplo, bueno, me tildan de fundamentalista, me dicen, bueno, pero esta es tu posición porque vos tenés, sos cristiana y lo fundamentás desde un lugar religioso. Y no tienen nada que ver con eso. O sea, si bien uno, por supuesto, uno es movilizado a defender esta posición por las convicciones religiosas que uno tiene, pero hoy la argumentación es muy sólida, desde lo jurídico, desde lo científico, desde lo sociológico, pero lamentablemente hay como una barrera de no querer ver esta realidad y pararse en otro lado. Y hoy en día, por ejemplo, de una manera tan segura se paran sobre los derechos de la mujer, olvidándose directamente de hablar del bebé. O sea, pareciera que dentro de la panza hay una cosa, hay un bulto, en donde, bueno, nos sacamos el bulto porque molesta y porque a la mujer le pueden traer, o no es el mejor momento, o no estaba deseando tener eso en esa panza en ese momento, o fue mal concebido, fruto de una violación, o fruto de... Pero nunca se está pensando en lo que hay adentro, que es el bebé. Y, bueno, esto es algo que nosotros debemos luchar, reitero, culturalmente también, difundiendo esta idea de decir, no pensemos solo en la mamá, pensemos también en el bebé, en el niño por nacer, o en estos casos también en los ancianos, en aquellos que, por ejemplo, cuando se habla de eutanasia, en realidad hoy en día lo que plantean es la idea de la muerte digna, y ya están planteando decir, bueno, pero hay vidas que no son dignas. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si una vida es digna o no es digna? En realidad el concepto vida por sí mismo hay que dignificarlo, y mientras haya vida tenemos que cuidar la vida, porque en sí misma la vida es digna. No podemos juzgar si porque alguien esté postrado o tiene una malformación o está sufriendo, podemos nosotros decidir desde afuera si eso es digno o no es digno, o si la misma persona puede decidir sobre su vida adelantándose a la muerte, porque está debatiendo si su vida es digna o no es digna. Sí, lo que nosotros tenemos que pensar como sociedad es, por supuesto, es mejorar esa calidad de vida, porque esa persona merece vivir su vida de la una manera más digna, y también tenemos que acompañar en el proceso hacia la muerte para que ese proceso también sea digno y para que ese proceso siga su curso natural, pero nunca adelantándoselo. A nivel político, que es donde te mueves tú, Cintia, en 2009 creas el espacio Valores para mi País, sí. al ver que es muy importante tratar de concienciar a los diputados de, digamos, transversalmente, ¿no?, de todos los partidos, de la importancia de la defensa de la vida. ¿Qué es Valores para mi País y por qué surgió? Bueno, Valores para mi País justamente es un... empezamos como una agrupación, porque bueno, yo sé lo que es armar un partido político y es muchísimo trabajo y bueno, son muchos dolores de cabeza. Entonces lo armamos como agrupación, pero nos dimos cuenta que somos muchos los argentinos que necesitamos un espacio fuerte de participación política para dar a conocer estos argumentos, para darle justamente una fuerza política, un, como nosotros llamamos en la teoría política, un empoderamiento a esta agenda a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de los valores, y de que también se puede hacer política con valores, que debemos hablar de los valores desde el ámbito político. Y entonces el partido político que empezó en la Ciudad de Buenos Aires, nosotros ya lo estamos extendiendo en todo el país porque nos están pidiendo desde muchos sectores y de muchos rincones del país, sobre todo en el interior, ¿no?, de que lo armemos. ¿Y cuál es nuestra visión? Es armar un partido que tenga esta identidad tan fuerte y tan comprometida con la defensa de estos valores. Y por supuesto, decir, este va a ser como nuestra bandera, nuestra fortaleza y nuestra identidad. De ahí, el día de mañana, bueno, seremos parte quizás de algún frente político en el momento de la búsqueda de un ejecutivo, pero lo importante va a ser tratar de ingresar a través de nuestro espacio político diputados y senadores cada 2 años que sean militantes, defensores de estos valores, y que entren a la Cámara de Diputados y, como usted mencionaba antes, hagan ese trabajo transversal de poder instalar sobre todo los argumentos más fuertes en el momento en que estos temas se vayan debatiendo. Porque yo lo que me di cuenta, por ejemplo, el año pasado, con el tema del matrimonio homosexual, si bien la mayoría de los diputados, cuando empezamos el debate, estaban en contra del matrimonio homosexual, muchos no tenían argumentos sólidos, muchos decían, bueno, preferimos no hablar de esto en los medios, esto es un tema complicado, Cintia, mejor anda vos, me mandaban al frente. Ahora está pasando un poco lo mismo con el tema del aborto, si bien hay más diputados que están en contra del aborto y están dispuestos a argumentar y a salir en público, pero la realidad es que son temas en donde quizás muchos políticos prefieren no meterse. Bueno, entonces lo que nosotros necesitamos es gente. Es que parece que te dicen, usted es un retrógrado, y parece que les paralizan. Es decir, sí. Y usted es un retroprogresista, porque no hay más retrógrado que el que quiere volver a una legislación, por ejemplo, del aborto, ¿no? Totalmente. Volvemos hacia el estado del salvajismo. Totalmente, pero por eso, a ver, para muchos políticos evalúan. Sí, a mí me pasó con un asesor que trabaja conmigo de todo el tema de comunicación, que el año pasado cuando se estaba recién instalando el tema del matrimonio homosexual, me dijo enseguida, me dijo, ay, Cintia, con ese tema no te metas, porque no salgas a hablar en público, porque me dice, la verdad es que es un tema que tiene más costo político que ventaja política. Y yo digo, eso es muy relativo, porque Infobae hizo una encuesta y el 82% de los encuestados, Infobae, que no es sospechoso, sí, de ser cristiano, ni católico, ni conservador ideológicamente, el 82% de los argentinos estaba en contra del gaimonio, o sea que eso es muy relativo. A nivel mediático puede ser que prime una visión de todas las políticas de la disolución de la sociedad, pero otra cosa es a nivel ciudadano. 82% después de todo el bombardeo mediático que hubo, 82% de argentinos en Infobae en contra del gaimonio. Totalmente. Bueno, por eso, pero lo que digo es que nuestras convicciones, esos valores para mi país, son mucho más fuertes que cualquier especulación política. O sea, no importa, tenga costo o no tenga costo, vamos para adelante. Y en este caso, es verdad que hay todo un sector de la población que al revés, como que se sintió identificado por esta posición que nosotros tomamos, por esta por habernos jugado, no solamente por la familia, sino ahora, bueno, también con la defensa de la vida, y son ellos que nos dicen, queremos que fortalezcan el espacio de valores para mi país, porque nos sentimos identificados, queremos participar, y lo que me sorprende es que hoy en día, en un contexto, digamos, tan... todos los espacios políticos han quedado bastante desarmados, ¿no? Después de esta elección, y sin embargo nosotros, la gente, bueno, nos sigue llamando diciendo, queremos que lo armen en Tucumán, queremos que lo armen en la provincia de Buenos Aires, y bueno, eso nos anima, porque la verdad es que, como digo, la convicción igual está, cueste o no cueste, pero por otro lado estamos como entusiasmados de decir, qué bueno que hay tantos ciudadanos que quieren defender los valores, que quieren acompañarnos y que ven que, bueno, que en este espacio se sienten identificados y bueno, y están queriendo sumarse y ser parte, y nos entusiasma mucho, la verdad es que nos entusiasma mucho. Desde Verdad en Libertad, en nuestro informativo, no adherimos a ningún grupo político en concreto, sino simplemente a lo que es la defensa de los valores, de la dignidad de la persona humana y de las políticas que buscan realmente el bien común para que los ciudadanos se vean representados, porque yo en estas elecciones lo que veía es que la gente decía que no se veía representado con ninguna. Así que en ese sentido... te animo mucho, Cintia, a seguir con esa labor y a dar esa batalla que realmente el país lo necesita, ¿no? Necesita esa valentía, necesita que se sacudan tantos políticos los complejos y que realmente defienda lo que merece la pena y lo que construye el país, y le pongan un parate a estas políticas de descomposición social que tienen unas consecuencias terribles. Muchísimas gracias, Cintia, por atender nuestro llamado, y estaremos en contacto y también informados de cómo suceden los acontecimientos. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por este reportaje, cuando quieran, sí, nos volvemos a comunicar, y les cuento que el 1 de noviembre, o sea, el martes que viene, que empezamos a debatir aborto, yo no lo estoy organizando, pero yo sé que se está convocando para que la gente que quiera venir a acompañarnos, no solamente en la sala de debate, sino también afuera, de una manera muy pacífica, pero simplemente diciendo que queremos defender la vida del niño por nacer. Bueno, están todos invitados a que nos acompañen, y así no estamos tan solos aquellos que estamos adentro debatiendo estos temas. ¿A qué hora es la convocatoria? Es a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Entonces, sí. En Congreso, el próximo 1 de noviembre, estamos convocados para apoyar a los políticos que están defendiendo la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto. Un saludo. Hasta luego.